Luego de que otro Frank se haya enterado sobre la carta que le enviaron a Margot, decide mudarse junto con su familia en una pieza escondida detrás de una fábrica. Y ahora vamos a presentar al grupo 3, que son Juan, Martín, Atilio y Benjamín, que van a contar cómo fue la experiencia de Ana Frank en el escondite. Este es nuestro informe de radio. Empezaremos a hablar sobre la familia de Ana Frank y cómo vivían en la Segunda Guerra Mundial y sus protectores de la Segunda Guerra Mundial. Ana Frank vivía escondida con su familia y otros conocidos. Ella cada día escribía en su diario cómo la pasaba dentro del escondite. No tenía una buena relación con su madre, pero con los demás sí. Su familia sufría escasez y falta de alimentos, pero los económicos, un sistema de soledad intenso y un aburrimiento en el que se sentía que todos los días era lo mismo. Entre ellos, había peleas siendo muy estresantes para todos y su pequeño espacio de vida en el que era complicado convivir, que solo se conformaba de dos cuartos, un comedor, que a la vez era una cocina, y un baño. En la Segunda Guerra Mundial, la familia de la querida Ana Frank, la cual se conforma de 8 personas llamadas Otto Frank, Edith Frank, Margot Frank, Anna Frank, Hermann Van Pels, Peter Van Pels, August Van Pels y finalmente Fritz Pfeffer. En el conflicto de los nazis era complicado ser alguien de ayudar a los judíos, y ser solidario era muy difícil. Los que ayudaron a la familia de Ana Frank fueron Stan Sternler, Stan Kraler, Eli Dussel, Kofius, Miep y el señor Bosen. Era muy importante, aunque la mayoría eran encontrados y los mataban muy cruelmente. Los que ayudaban a los judíos y sobrevivían eran recompensados con medallas al final de la guerra. Espero que le haya interesado este caso sobre cómo vivía la familia de Ana Frank y sus protectores. Gracias por escucharnos.